Esta mañana vamos a ver un tema que he titulado Una visión exaltada sobre los asuntos de la vida. Y quiero iniciar retomando algunos sucesos que han sido parte de la historia humana para poder introducir lo que vamos a ver. Un ejemplo de ello es, en 1912, el transatlántico británico llamado el Titanic se hundió, el mayor barco del mundo en cuanto a inversión. Su construcción fue lo que ha costado más inversión que cualquier otra nave de esa especie, y su capacidad y su ingeniería han sido mayores también. Los creadores de esta nave mencionaban que no había probabilidad de que pudieran hundirse algún día. Recordemos también, en los años 60, quizá algunos saben de quién hablamos, un estudiante universitario desertó de su carrera estudiantil por ineficiencia en las matemáticas, en numerosas ocasiones. Años después, a esta persona, quien se denominó como un fallido pensante o fallido estudiante, se convirtió en uno de los cineastas más exitosos del mundo. Y si pensamos en épocas más alejadas, las grandes civilizaciones del mundo antiguo, algunas que ejercieron gran dominio y poder mundial, pasaron a ser lugares de servidumbre y extrema pobreza. Lo que quiero ilustrar con estos acontecimientos es cómo la historia ilustra con precisión que lo único seguro es que nada es seguro en la vida. ¿Está de acuerdo? Lo único seguro es que nada es seguro en la vida. Y hermanos, el hombre más sabio escribió que habría tiempo en la vida donde habría tiempo de luto, pero también habría tiempo de vida. Habría tiempo de risa, pero también habría tiempo de llanto. Escribió también que todo lo que hay debajo del sol ahora es y mañana dejará de ser. Y lo que nos lleva a la firme conclusión es que la vida es una gama muy amplia de distintos colores experimentales, ¿verdad? Experimentales, con sus respectivos matices. Es decir, hermanos, los caminos pueden ser tan inciertos y tan impredecibles como una montaña rusa, que tiene altas, que tiene bajas, y su línea recta al final. Bueno, hermanos, una visión exaltada se evidencia con claridad por cómo respondemos ante las diferentes circunstancias de la vida. La vida es incierta, hay muchos altibajos, hay muchas cuestiones que serán impredecibles, lo hemos ilustrado con estos ejemplos históricos, lo hemos comprobado con las palabras que escritores con gran sabiduría nos dejaron para ilustrarnos al respecto, pero esto no lo podemos cambiar. Las cosas que suceden y sucederán y sucedieron, no las podemos cambiar. Pero lo que sí debemos de preocuparnos es cómo vamos a responder ante esos cambios tan drásticos e inesperados en la vida. Y bueno, ¿cómo revisamos nuestras respuestas a la diversidad de experiencias? Es una pregunta importante para poder comprender si cada experiencia de la vida la estamos viendo con una vista exaltada, con una visión exaltada, o lo estamos viendo con una vista terrenal. De la manera que veamos cada experiencia, así será nuestra respuesta ante cada dificultad, ante cada circunstancia. Este libro, este capítulo 8 del libro de Jueces, nos muestra por lo menos tres eventos claves que suceden en la vida cotidiana. Y si pudiéramos nosotros capitular y decir en dónde se categorizaría todos los eventos de la vida o las experiencias, creo que estos tres sirven para decir en la vida, por lo menos estas tres experiencias, por lo menos estos tres apartados van a existir sin duda alguna. Y entonces, ¿cómo revisamos nuestras respuestas a estas diversas experiencias? Y lo vamos a hacer mediante estas preguntas. Cada pregunta es un punto en este mensaje y cada pregunta nos va a llevar a analizar cómo nosotros respondemos ante esas diversas experiencias. Y primero, vamos a ver cuál es la primera experiencia que sin duda a todos acontece en algún momento. La primera es, ¿cómo se responde ante la inevitable humillación? ¿Cómo se responde ante la inevitable humillación? Vamos nuevamente a Jueces 8, y algunos versículos que no se han leído, voy a dar lectura desde el verso 1. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló estas palabras. Recordemos un poco, hermanos, cuando vimos capítulo 7, Gedeón había sido llamado, había sido encomendado para una tarea muy especial, que era librar al pueblo de la opresión de Madián. Y recordemos que el Señor le dijo: no vayas con todos los hombres que tienes, que eran 20,000 hombres. Tienes que hacer una selección. Y le dio las instrucciones y solamente fue con 300 hombres. Y vimos que ellos ganaron una batalla sin ni siquiera haber peleado. Como el Señor les dio una estrategia importante para que ellos pudieran ganar esa victoria. Pero algunos príncipes de Madián, es decir, personas importantes de esa nación, de ese pueblo, habían escapado y Gedeón los había perseguido, y hasta que los tomaron con ellos, ellos les dieron muerte. Y después de que todo este acontecimiento sucede, estaban cansados. Ya Gedeón con los 300 hombres estaban muy agotados después de haber perseguido, después de haber hecho todo lo que el Señor les había encomendado. Y dice que entonces llegan, primeramente van con Efraín, y bueno, los de Efraín, que era una tribu mucho más fuerte y era una tribu mucho más importante, ellos están indignados contra Gedeón. Gedeón quizá pensó que al pasar por ahí con los de Efraín le iban a felicitar y le iban a decir: qué bueno que nos liberaste, qué bueno que atrapaste a los príncipes de Madián, qué bueno que todo esto ha redundado para bendición y liberación del pueblo. Pero no, hermanos, lo que recibe Gedeón es un reproche de los de Efraín. Le dice: ¿por qué no nos llamaste a la guerra cuando peleaste contra Madián? Lo que está sucediendo, hermanos, es que ellos están ofendidos por no haber sido partícipes de la gloria de la victoria. Entonces, ¿cómo se responde ante una inevitable humillación? Vamos a ver dos formas en que la humillación aquí se está manifestando. La primera es cuando hay exclusión de una implicación, y más pues una implicación victoriosa. Ellos querían ser parte de esa victoria. Lo que ellos, en pocas palabras, están diciéndole a Gedeón es: ¿por qué te quedaste con la gloria tú solo y con unos cuantos? ¿Por qué no fuimos también nosotros parte de ese evento tan glorioso y que va a quedar seguramente plantado, plasmado en la historia? Ofendidos por no haber sido partícipes de la gloria de la victoria, los hombres principales no pudieron acallar su vanidad herida. Es muy poco probable, en realidad, que hubieran estado dispuestos a marchar bajo el liderazgo de Gedeón, porque como dije hace un momento, hermanos, Efraín era una de las tribus más fuertes económica y militarmente, y él era de la clan más débil de la tribu de Manasés. Así que la frustrada protesta de esta tribu revela dos cosas. Primeramente, Dios es soberanamente sabio y estaba en lo correcto cuando le dijo a Gedeón acerca de Israel que hiciera una selección de hombres porque no quería que su pueblo se jactara de la victoria. Se fijan, hermanos, de verdad, cómo Dios se anticipa a los sentimientos y a las reacciones del ser humano. Dios sabía cómo el humano es muy propenso a la vanagloria y al orgullo personal. Y cuando el Señor le dice a Gedeón: tienes muchas personas para pelear, 20,000 contra más de 100,000 personas tenía él, y quizá Gedeón preguntaba: Señor, pero es una décima parte contra los que vamos a pelear, y dices que son muchos, y todavía lo redujo a casi nada comparado al ejército que iban a enfrentar. Pero hermanos, Jehová le dijo a Gedeón, ¿verdad? Porque no quiero que el día de mañana Israel diga: mía fue la victoria. Y eso es lo que está pasando, hermanos. Efraín está reclamando, una tribu de las más fuertes, está reclamándole a Gedeón: ¿por qué no nos invitaste a participar? La invitación que Gedeón hizo fue general, no fue una invitación especial de de llevar, ¿verdad?, así, de una manera muy presentable, uno por uno, con mucha diplomacia. En los asuntos de guerra solamente se nombraba, se mencionaba, y los que estaban listos entraban, y de ahí se hacía la selección. Hermanos, ellos eran una nación, no solamente potencial, un pueblo, perdón, potencial, sino también bastante orgulloso en sus propios recursos. Y ellos obviamente no estarían bajo el liderazgo de un hombre de una tribu débil. Y vemos, hermanos, otra vez el corazón humano tan orgulloso, tan pecaminoso. ¿Cómo respondemos ante la inevitable humillación cuando a lo mejor hemos sido excluidos de alguna implicación victoriosa? Otra verdad que esto ilustra es que Efraín no hubiera respetado ni aceptado al juez escogido por Dios. Si Gedeón les hubiera invitado, hubiera existido una guerra civil entre estos dos pueblos de la misma nación. Entonces, hermanos, este pasaje nos muestra que la vanagloria está muy a la superficie de nuestro sentir, está muy próxima. Y que si en ocasiones somos ignorados o incluso no somos tratados con el respeto que creemos merecer, esto va a revelar un gran orgullo pecaminoso en nuestro corazón. La respuesta de Gedeón nos recuerda que la humildad es el mejor remedio para curar la envidia ajena. También su respuesta nos alienta a humillarnos con gozo y sin el deseo de victimizarnos, llorando por cada rincón. Nuevamente recordamos que Dios está en el control absoluto. ¿Cómo respondió Gedeón, hermanos, cuando ellos le reclaman por no invitarlos? Versículo 2, a los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y Zeb, príncipes de Madián. Está diciéndoles Gedeón: ¿por qué te molestas? Porque no te invité a la guerra. Mira la capacidad que tienes como pueblo. No es lo más insignificante tuyo, mucho más importante que lo más grande que podamos tener nosotros como pueblos. Hermanos, y esto como que alimentó su ego, ¿verdad? Como que aplacó su ira tan en ese momento que reclamaba hacia las acciones de Gedeón. Dice en el versículo 3, entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Como la palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice que la blanda respuesta quita la ira, ¿verdad? Pero cuando uno se pone a discutir, ¿qué sucede? Hace subir el furor, más la palabra áspera hace subir el furor. Ahí Gedeón está mostrando cierta sabiduría para lidiar con este problema de orgullo. Y él, pues, de alguna manera les hace ver algo que es real, pues que ellos eran una tribu mucho más poderosa. Y eso a ellos, pues, les encanta escuchar. Y de alguna forma esto aplaca la ira que tenían sobre él. Sin embargo, hermanos, ¿cómo debemos nosotros, si estuviéramos en lugar de los de Efraín? No sé si usted en alguna ocasión ha sido excluido de alguna participación importante en su vida profesional, en su vida personal, en su vida cristiana, en su vida familiar, y algunas veces usted ha sentido que le han ignorado, que le han dejado de lado, que no supo por qué, no fue invitado, quizá a un lugar, a una acción, a algo. Hermanos, cuando nuestro corazón enciende en enojo porque creemos que no nos han tratado como debemos, esto solamente está revelando que hay un orgullo muy fuerte en nuestro corazón. No debería ser esta una pasión que nos encienda porque alguien no nos trató como creemos debimos ser tratados. Y al contrario, hermanos, debemos pensar en estas verdades que acabamos de ver. Gedeón solamente tiene algo en mente. Él todavía tiene que terminar una tarea y no puede tomar tanto tiempo para atender tanto sentimentalismo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vemos. Hermano, ¿y cómo muchas veces no podemos ver el cuadro, la obra de Dios de una forma completa? Para nosotros a veces es muy fácil juzgar y victimizarnos y decir que otras personas no hicieron y por qué no nos dijeron y por qué a nosotros no nos invitaron. Y no vemos todo el cuadro completo. Y probablemente, hermano, nuestro propio sentimentalismo sirve de tropiezo para otros que están haciendo tareas arduas, ya sea en la casa, ya sea en la vida cristiana, ya sea en el trabajo o en otros lugares. Hermanos, el Señor nos permita tener un corazón equilibrado. Nos permita tener un corazón correcto y recto delante de su palabra, delante de su presencia. Y no sentimentalismos carnales como los que estamos viendo de los de Efraín. Vamos a continuar mencionando de qué otra forma vemos aquí una humillación. Cuando hay una exclusión y también cuando hay una intriga. Cuando están expectantes de una intriga. Ahora vamos a ver el versículo 4, otro acontecimiento que sucede en el andar de Gedeón. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo cansados, mas todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Hasta aquí, hermanos, Gedeón y sus hombres habían capturado a los príncipes de Madián, a personas muy importantes de Madián, pero a los más importantes todavía no los capturaban, que eran dos, y son los que se mencionan aquí, a Seba y Salmuna. Y dice que ya estaban bien cansados, ya estaban agotados de, recuerden hermanos, 300 hombres persiguiendo a más de 100, es difícil la tarea. Y seguimos. En el versículo 6, y los principales de Sucot respondieron: está ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército. En el versículo 5 ellos están pidiendo, Gedeón llega ante Sucot, que es otro pueblo de Israel, y les dice: mira, estamos persiguiendo a los reyes de Madián, pero ya tenemos hambre, estamos cansados. ¿Podían proveernos algo de alimento? Hermanos, y otra vez, Gedeón quizá pensó que le iban a decir: pásenle, heroicos hombres, ¿verdad? Les hemos esperado con ansia que pasaran por aquí y hemos preparado un banquete para ustedes. Y qué ejemplo de fidelidad y de entrega y de trabajo están dando a esta nación. No dijeron eso. Versículo 6, le preguntan: ¿ya los atrapaste? ¿Ya los tienes en tu mano? Si no los tienes en tu mano, no nos vengas a pedir nada. Cuando los atrapes, vienes y les damos a ver qué encontramos por ahí, ¿verdad? Versículo 7. Miren la respuesta de Gedeón. Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. Vamos a ver en un momento más cómo fue esa respuesta de Gedeón, porque fue una respuesta bastante fuerte. Pero bueno, él solamente dijo: está bien, pero ya cuando los tenga en mi mano, te voy a dar una lección y no la vas a olvidar. Es lo que Gedeón está diciéndole a los de Sucot. Y después fue con otra tribu, con los de Peniel, y él seguramente dijo: bueno, está bien, los de Sucot pues son muy especiales, ¿verdad? Pero seguramente otros piensan diferente. Y vamos a ver versículo 8. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras, que estaban cansados, que tenían hambre. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Hermanos, ni un pueblo, ni otro pueblo fue hospitalario hacia Gedeón, pese a la gran misión que estaba desarrollando. Gedeón y los 300, ya cansados de esta persecución contra los reyes de Madián y hambrientos, y llegando a estos dos pueblos, Sucot y Peniel, pensaron que iban a ser bien recibidos y bien atendidos. Pero ambos pueblos niegan comida y niegan ayuda, pese a que ellos estaban sirviéndoles para la paz de la nación y bajo una dirección divina. Porque no olvidemos esto, hermanos. Gedeón y esos 300 hombres no estaban actuando a capricho. Tenían dirección divina cómo debían de actuar. Pero estos hombres de los pueblos de Sucot y de Peniel, a ellos Dios no les interesa para nada. Ellos están viendo todo desde una perspectiva muy humana, muy carnal. Primero los de Efraín, no nos invitaste, te llevaste solo la gloria. Y ahora Sucot y Peniel, pues yo no veo que ya los traigas a los reyes, entonces todavía no pidas nada. Hermanos, es una tarea divina muy ardua, pero se fija cómo hay una visión tan terrenal, tan humana, tan pecaminosa de estas personas. Y bueno, al no haber capturado y aniquilado todavía a los reyes de Madián, esto podría revertirse en los que ayudaran a Gedeón y a su pequeño ejército. Podrían pagar caro por mano de los madianitas. Esta actitud está mostrando una terrible falta de fe en estos pueblos hacia sus hermanos y una gran falta de misericordia. Una cosa que era verdad, hermanos, es no creían en el liderazgo de Gedeón y no creían tampoco en el llamado de Dios. Es decir, ellos sabían que involucrarse a ayudar a Gedeón y a esos 300 hombres, y si ellos no atrapaban a los reyes de Madián, y los reyes de Madián se reponían, les iba a ir mal. Los iban a aniquilar y los iban a hacer pedazos. Y entonces ellos dijeron, no, pues yo no creo, yo hasta que no vea ya que los tienes capturados, yo entonces me arriesgo. No quiero correr riesgos. Un corazón terriblemente entenebrecido de incredulidad. ¿Está de acuerdo? No creían en el llamado de Dios, pese a que ya habían logrado gran parte de la victoria. Solamente faltaba encontrar a estos hombres. Habían hecho ya un gran logro. Y bueno, estos pueblos, hermanos, tuvieron sus consecuencias, pero no veían con los ojos de la fe y de la obediencia a los propósitos divinos. Simplemente ellos condicionaron que para poder ayudar aún en algo tan insignificante, exigían ver la tarea terminada. Hermanos, no es de sorprendernos que en la carrera cristiana surjan esta clase de sorpresas, que con quien corremos la misma carrera, compañeros en la fe y algunas veces familiares, vean los aspectos de la vida con un lente tan limitado y tan pesimista. ¿Está de acuerdo? No debemos de sorprendernos de esto. Esto puede pasar en cualquier momento. Esto es humillante para Gedeón. Pudieron haber menguado sus ánimos ante esta carnal respuesta. Sin embargo, Gedeón hace algunas promesas en medio de esta situación, en donde los enemigos están siendo los de adentro, los de su propio pueblo, más que los de afuera. Les promete que va a capturar a Seba y a Salmuna, y les promete que les recordaría su falta de fe y su egoísmo, y esto tenía en expectativa a los de Sucot y a los de Peniel. Ellos estaban intrigados. ¿Realmente los irá a capturar? ¿Realmente hará lo que dice que los traerá consigo? Pero aquí hay algo importante que debemos recordar, hermanos. Gedeón ya tenía la confirmación de Jehová que tendría victoria. Por lo tanto, no se detuvo en avanzar con su pequeño puñado de hombres. Es decir, hermanos, en la vida cristiana, a veces pensamos que porque estamos haciendo el bien, todo el mundo va a saber que estamos haciendo el bien. Y todo el mundo va a comprender que estamos haciendo el bien. Y nos van a felicitar, y nos van a comprender, y nos van a ayudar. Pero no es así. En la vida cristiana, hermano, muchas veces cuando tú estás haciendo tareas muy difíciles que el Señor ha puesto en tu mano hacer, no debe de sorprenderte que los que deben ser más apoyo para ti no lo hagan. Y que de alguna manera puedan condicionar y decir, pues yo no creo que hagas todo eso. Yo primero déjame ver y ya después vemos, ¿verdad? No debería de sorprendernos, hermanos, somos seres humanos. Y sabemos que como seres humanos somos pecaminosos. Y muchas veces nosotros podemos actuar como está actuando los de Efraín y los de Sucot y los de Peniel. Nosotros mismos podríamos tener una falta de fe. Podríamos estar tan eclipsados por la incredulidad que no podemos ver lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer. Pero hermano, Gedeón, hay algo que debemos resaltar. No era un hombre extraordinario. También tuvo muchas fallas y en este mismo capítulo la palabra de Dios va a revelar las fallas que Gedeón tuvo. Sin embargo, hermanos, en este punto hay que ver algo importante. Él confiaba en la palabra que Jehová ya le había dado. Confiaba en la palabra de Jehová. Y hermano, nuestras experiencias en la vida muchas veces van a traer humillación. Probablemente usted esté haciendo obras buenas, probablemente usted esté buscando hacer lo mejor para el Señor, y en lugar de recibir un diploma y aplausos, va a recibir lo contrario. Puede recibir crítica, puede recibir censuras, puede recibir ofensas y probablemente hasta calumnias. Pero lo que debemos de ver, hermano, es que la fe es fortalecida, y lo hemos dicho antes, cuando para nosotros es en serio la palabra de Jehová. Cuando para nosotros es en serio la palabra de Jehová, todo lo demás es irrelevante. ¿Está de acuerdo? Prácticamente, hermanos, Gedeón lo que está diciendo es esto. Bueno, pues ya con 300, enfrenté una guerra contra más de 100,000. Pues ya con 300 y cansados, estamos intentando capturar a estos dos. Ya me reclamaron porque no los invité para que no me llevara la gloria. Ya me prohibieron el alimento, mis propios hermanos, que porque pues no creen que vamos a capturarlos. ¿Y ahora qué? ¿Qué va a hacer Gedeón? Me siento muy mal, voy a llorar por esta situación. ¿Saben qué? Ya olvídense de la tarea, nadie nos comprende. No, hermanos, el llamado es con Dios. Mi compromiso es con Dios, prácticamente es la actitud de Gedeón y sus 300. Y vamos a seguir, porque lo que el Señor dijo es, captúralos, apréndelos, y mi pueblo necesita paz. Y ellos obedecieron a la voz de Jehová, como el Señor les había dicho. Dios nos ayude, hermanos, a no tener una visión corta y limitada de los propósitos de Dios en nuestras vidas. Tengamos cuidado de no subrayar las cosas que faltan por lograr, demeritando las que por gracia hemos recibido. No nos enfrasquemos en pequeños detalles, maximizándolos, dimensionándolos inadecuadamente, dejando de ver cómo Dios está obrando de manera fiel y poderosa, hermanos, en la vida de su pueblo. Amén. Vamos a ver cómo revisamos nuestras respuestas a las diversas experiencias de la vida. La primera experiencia que hemos analizado es cómo se responde ante la inevitable humillación. Alguna vez, si usted no ha sido humillado, alguna vez es muy probable, bueno, es seguro que lo será. Y, hermanos, debemos estar preparados. Que el Señor nos llene de valor, que el Señor nos llene de fe y nos llene también de una cosmovisión teocéntrica, que las cosas humanas no impidan que hagamos, que obedezcamos la voz de Dios. Y número dos, vamos a ver otra pregunta ante otra experiencia. ¿Cómo se responde ante la inmerecida gloria? ¿Cómo se responde ante la inmerecida gloria? Porque, hermanos, dijimos que la vida es como una montaña rusa. Hay altas, hay bajas. Vimos que personas poderosas que decían esto nunca va a pasar, pasó. Y personas insignificantes que jamás pensaron estar en una posición importante estuvieron. Entonces, Dios así nos lleva por diversas experiencias en la vida. ¿Y qué pasa ahora cuando es favorable la experiencia? Vamos a ver versículo 10 en adelante. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, muchos hombres todavía. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 que sacaban espada. Ya estaba muy diluido este ejército, solo 15,000 de 135. Versículo 11. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Noba y de Jogeba, atacó al campamento porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió a la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucot y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Nos dice aquí, hasta el versículo 21, entrando los hombres de Sucot, dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me zaheriste, diciendo, están ya en tu mano, Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Bueno, recuerdan ustedes cómo se había comportado los de Sucot, ¿verdad? Que no quisieron darle pan. Ahora vemos que Gedeón, hermanos, está teniendo victoria. Sí capturó a los reyes de Madián. Y ahora va ante los principales de Sucot y le dice a uno de los jóvenes de ahí, dime quiénes son los principales, porque no castigó a todos, pero dime quiénes son los principales, porque a ellos les voy a dar una lección. Y los principales de Sucot fueron castigados con espinos y abrojos del desierto. Es lo que nos dice aquí en el versículo 16. Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto y castigó con ellos a los de Sucot. Bueno, les atormentó el cuerpo, hermanos, y les instruyó la mente. Eso fue lo que hizo Gedeón. Les atormentó el cuerpo y les instruyó la mente. Pues el verbo hebreo significa les hizo saber. les hizo saber, les hizo conocer y les recordó su incredulidad con espinos y abrojos. Aquí hay algo interesante. Nótese que aún antiguamente ha existido la tendencia de aprender solamente mediante los espinos y abrojos de la aflicción. Ellos no lo hicieron por fe. Tuvieron que aprender por una experiencia bastante dolorosa que la palabra de Jehová es verdadera. Y que cuando Jehová habla y dice que algo será hecho, esto se llevará a cabo. Pero ellos tuvieron que aprender siendo castigados con espinos y abrojos. Se pretende, hermanos, que con los espinos y los abrojos, pues fueron latigados y fueron desgarrados de su piel y fueron expuestos públicamente ante su incredulidad por lo que había sucedido. Así que corrigió también a los de Peniel. Vemos ahí, ahora en el versículo 17, asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Bueno, cuando corrigió a los de Peniel, mató probablemente a los más osados. Derribó la torre que era para ellos un ícono de fortaleza y seguridad. Y prácticamente Gedeón les hizo ver, lo que ustedes estiman por muy valioso, no sirve para nada. Y mató a muchas personas de ahí. Ahora, en definitivo, la corrección mediante el castigo debió ser una lección que debían aprender los de Sucot y los de Peniel por su ingratitud, su cobardía, su vanidad, su falta de fe. Sin embargo, hermanos, la manera de reaccionar de Gedeón es peligrosa. Es posible que bajo cierta pasión personal por no haber recibido el respeto y el agradecimiento esperado de los pueblos a quienes había servido, le haya hecho actuar de una manera drástica. La necesidad de respeto y honor, acompañado de una ira evidente, muestra que el éxito es muchas veces lo peor que nos puede pasar en la vida. Es lo peor que le puede pasar a algún creyente en muchas ocasiones. Existe un terrible peligro espiritual que conlleva a recibir cualquier bendición. Porque pensemos en esto, hermanos. El éxito puede hacernos fácilmente olvidar la gracia de Dios, confiando falsamente en nuestros supuestos méritos, los cuales también son medios de gracia. El fracaso, en cambio, puede ser una confrontación que ubique nuestras mentes a comprender que podemos hacer del éxito un ídolo. Así que el éxito es en ocasiones más peligroso que el fracaso. Esto es siempre y cuando exista un análisis constante de nuestros caminos. Pues es triste que en una vida de constantes fracasos personales todavía haya una continuidad de falsa vanidad que culpa a todo alrededor antes de un arrepentimiento por ir en contra de Dios. Hermano, el éxito es muy peligroso. Gedeón ya se había acostumbrado a triunfar. Y entonces él sí decreta que va a hacer algo contra los que no quisieron ayudarle de su propio pueblo, pero es muy probable que lo haya hecho ya bajo una pasión personal. Es muy probable que para él no haya sido ningún impedimento haber hecho esos castigos. Y nos podemos atrever a decir, quizá hasta disfrutó haber castigado a estas personas por su incredulidad. Y hermanos, debemos de tener cuidado que cuando estamos en esa montaña rusa de la vida, en donde hay bajas, en donde hay altas, cuando nos toca estar arriba, no sea una oportunidad para descargar contra todas las personas que en algún momento dañaron, ofendieron o lo que sea. Muchas veces personas desean ser exitosas. ¿Y sabe cuál es la razón? Venganza. Yo quisiera tener un buen trabajo y mucho dinero para aquellos que un día no me ayudaron, decirles, mira, aquí tengo lo que tú no me diste en algún momento. ¿No es así, hermanos? Personas algunas veces desean tener alguna otra clase de éxito, ser un buen estudiante, triunfar laboralmente, y esto es quizá porque hay un resentimiento, quizá contra un compañero de trabajo, contra un jefe, contra un maestro, y entonces la nota máxima, voy a poder pasearme, ¿verdad?, con la calificación y decirle, mira, ¿ya viste la nota que tengo aquí? Para que se te quite, ¿verdad? Y hermanos, debemos de tener mucho cuidado de cómo enfrentamos la inmerecida gloria. Gedeón está triunfando en una batalla que parecía imposible, en donde muchos habían apostado a su derrota y decían, no va a poder. O sea, es una locura, 300 hombres contra 135,000. Eso es ilógico. ¿Y cómo va a capturar a los reyes de Madián? Personas tan fuertes e inteligentes. Y cuando Gedeón puede ya hacer esta gran hazaña que Dios le puso en sus manos, ahora él les restrega esa victoria a los que dudaron de esta tarea y de su capacidad también de liderar a esos 300 hombres. Y hermanos, Dios nos libre de sentimientos de venganza, de sentimientos de ira, y que cuando estemos, si el Señor nos permite, lograr alguna clase de victoria, llegar a alguna cumbre por la misericordia y gracia de Dios, no pensemos que fue debido a nuestro esfuerzo, y mucho menos tengamos el deseo de querer impactar, presumir o castigar a otros con las cosas que el Señor ha hecho para nuestro bien. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así es el corazón humano, tan engañoso, tan peligroso. Entonces el éxito se vuelve peligroso. Y hermanos, ¿qué sucede cuando una persona no es el éxito lo que le hace pecar, sino que constantemente está fracasando, pero no se da cuenta de su fracaso? Debemos tener cuidado, hermanos, sea el éxito o sea la humillación por donde el Señor nos permita pasar, nos permita vivir, que el ente con el que vemos cualquiera de estas experiencias sea el ente de la palabra de Dios. Sea como Dios ve las cosas y no como nuestro corazón humano exige que lo veamos. Vemos también que Gedeón vengó la muerte de sus hermanos, quienes tenían una apariencia distinta a los otros cananeos, una apariencia superior, y su hermano, aún con vida, tiene la espada en su mano para hacer pagar las consecuencias de aquellos que causaron tantos daños. En su impulso, Gedeón quería que su hijo matara a los reyes de Madián, Seba y Salmuna, pero esto era otra vez, hermanos, un orgullo malo de Gedeón, porque él quería que su hijo joven matara a dos grandes reyes. Y esto iba a quedar, un pequeño mató a dos grandes reyes, y él lo que quería era, que quede plasmado en la historia. Y, hermanos, y no debe de sorprendernos. Casi cada persona que es papá o que es mamá, yo quiero que mis hijos triunfen y los respeten y se dobleguen ante ellos. Y ellos sean tenidos con mucho respeto y honor. ¿No es cierto, hermanos? Vamos a ver esta parte en el versículo 18. Gedeón hablando con los reyes de Madián. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron, como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová que si les hubieres conservado la vida, yo no los mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues aún era muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Bueno, dice versículo 22, y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. ¿Cómo son extremos los sentimientos, verdad? Bueno, antes de llegar ahí, en el impulso de Gedeón al castigar a Seba y a Salmuna, es donde nos dice, ¿cómo eran las personas que mataste? Y ya les dice, pues se parecían a ti. Eran personas que se veían distintas al resto de las personas. Y él entendió que había matado a sus hermanos, hermanos de sangre. Y entonces él se molesta y dice, bueno, si no los hubieras matado, yo tampoco los mataría, pero ahora voy a dar venganza, una venganza justa. Pero Gedeón quiere que lo haga su hijo, ¿verdad? Entonces este impulso de Gedeón, este orgullo de que un joven acabara con ellos, pero algo importante, el joven no quiso hacerlo. Dice, aún era muchacho, probablemente era un adolescente. Y Gedeón le estaba imponiendo una carga muy difícil. Pero el Señor, hermanos, muchas veces no permite el anhelo de nuestros corazones. Como no permitió el anhelo de Gedeón, ya que deseaba, el Señor deseaba que las cosas se hicieran a la manera de Dios y no a la manera de Gedeón. Y hermanos, hay ocasiones en las que el Señor nos da oportunidades, bendiciones, la expresión de su cuidado fiel a nuestras vidas, y no lo vemos, porque queremos que sea a nuestra manera y no a la manera de Dios. Gedeón quería que su hijo fuera el héroe de esa historia. Gedeón quería que su hijo fuera el protagonista y al que le rindieran honor y pleitesía porque había mandado a los reyes de Madián. Pero Jehová no se lo permitió. Puso temor en el muchacho y entonces el muchacho no hizo lo que su padre deseaba y Gedeón mismo tuvo que hacerlo. A veces hay padres que desean proyectar lo que no pudieron hacer en la vida de sus hijos. ¿Está de acuerdo? Y a veces hay mucha presión al respecto. Hermano, si el Señor no quiere que tu hijo sea lo que tú quieres que sea, no va a ser eso. Por eso la Biblia nos dice que mejor encomiendes a Jehová tus caminos, que encomiendes a Jehová tu familia y le pidas al Señor, mira, Señor, ahí está, es mi hijo, es mi hija, es mi esposo, es mi esposa, tú haz lo que tú quieras hacer con ellos. Yo no los voy a cambiar, yo no los voy a transformar, yo no los voy a obligar, yo no les puedo imponer. Que seas tú, Señor, en tu gracia y que se hagan las cosas a tu manera. ¿Está de acuerdo? ¿De qué otra forma vemos una gloria inmerecida y cómo se responde ante ella? Bueno, vamos a ver otro aspecto. No nada más, lo que hizo Gedeón fue que ejerció una instrucción en todo lo que ya mencionamos. Al castigar a Sucot, a Peniel, a los reyes de Madián, él está dejando una enseñanza, que la palabra de Dios es veraz y se va a cumplir, y por eso castigó. No estamos de acuerdo con qué pasión lo hizo, pero de alguna manera dejó un precedente que cuando el Señor habla, el Señor cumple. Y entonces Él castiga, aunque no estamos de acuerdo con sus pasiones. Pero ahora vamos a ver que también, cómo respondemos a una inmerecida gloria expresando una intención. Porque ahora sucede algo importante, ya lo leímos en el versículo 22. Ahora el pueblo entero le dice a Gedeón, Gedeón, sé tú Señor nuestro, y tu hijo y tu nieto, porque nos has librado de la mano de Madián. Hermanos, Madián era hasta entonces el enemigo más cruel que habían ellos experimentado. ¿Cómo los había oprimido? Y cuando Gedeón cumple aniquilando ese gran ejército, que era improbable humanamente de vencerlo, de derrotarlo, y cuando trae a los dos reyes, a los reyes más importantes que existían en ese entonces, el pueblo se queda admirado y ahora sí, de una manera, ¿verdad? Pues con su incredulidad humana, su respuesta humana. Ahora sí ya creo en ti. Ya que los mataste con menos de la décima parte a ese gran ejército, y ya que trajiste a Salmuna y a Seba, ahora queremos que seas, prácticamente les están diciendo, que seas un rey. Porque le está diciendo, gobiérnanos tú. Y cuando tú te mueras, que siga tu hijo. Y cuando tu hijo se muera, que siga tu nieto. Esto ya era un tipo de gobierno monárquico, que todavía no se había dado oficialmente. Pero fíjense, hermanos, ya las intenciones del pueblo estaban en idolatrar y en poder poner su vista ante el hombre. Gedeón es propuesto como rey, y comenzar una línea sucesiva de monarquía, la cual aún no se daba oficialmente como un tipo de gobierno para Israel. Pero ellos ya estaban inclinados hacia ello. Recuerde usted que después de jueces empieza la monarquía, ¿verdad? Entonces ya estaban el camino preparándose. Ahora algo importante, hermanos, versículo 23. Lea conmigo versículo 23. ¿Listos? Dice, mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. ¿No le gusta ese texto? A mí me gusta mucho ese texto cuando lo leí. Ese hombre quien había sido primero cuestionado y humillado y no había sido muy apoyado al principio, y ya después el Señor le concede la victoria, y ahora el pueblo está emocionado y tan extremo en sus sentimientos. Ahora quieren darle una corona y construirle un palacio y hacerlo rey, ¿verdad? Y perpetuarlo con su descendencia. Pero hay algo que resalta aquí. Gedeón rechaza oportunamente la propuesta. al discernir el motivo oculto de su ofrecimiento. Era rehusar ser gobernados por Dios, prefiriendo ser gobernados por un hombre. Por eso es que Gedeón dice, no, yo no los voy a gobernar, ni mi hijo. Que el Señor sea quien los gobierne. Hermanos, Gedeón ya había aprendido con estas pocas experiencias que hasta ahorita hemos visto, cómo es el corazón humano. Tan inconstante, tan bipolar, tan extremo, puede ser tan cruel y puede ser tan noble. Y Gedeón dijo, yo no puedo ser rey suyo, el Señor los gobierne. El Señor es quien merece el reinado absoluto de este pueblo. Pero ahora, hay algo importante, hermanos, porque aquí hay una intención. Hasta este momento, la respuesta de Gedeón a mí me gusta mucho, y nos gusta mucho cómo ubica a este pueblo diciendo, no necesito un gobierno que sea perpetuado, y ahora, pero hace otra cosa Gedeón, que es un poquito irónica, versículo 24. Y les dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, es como aretes o colguijes que traían ellos, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te lo daremos, y teniendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín, y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Vamos a ver la intención de Gedeón. Él oportunamente rechaza el ser coronado como rey, pero hermanos, no fue laudable la forma en que Gedeón quiso perpetuar la memoria de la victoria contra Madián creando un efod. Es decir, no era malo querer preservar un memorial de tan gloriosa y divina victoria. Esto era muy común que se hacía en tiempos antiguos y más en el pueblo de Dios, que construían altares o fabricaban algún símbolo que recordara, que fuera parte de la memoria de cómo Dios les había dado victoria. Pero lo que sí fue muy imprudente de parte de Gedeón fue fabricar un efod. Un efod era un ornamento sagrado utilizado por el sumo sacerdote en el tabernáculo, la tienda donde Dios estaba presente entre su pueblo. Y en ese momento, esta tienda, en ese momento el tabernáculo, se localizaba en Silo. Y el efod, hermanos, era, como dijimos, un ornamento que era usado solamente por el sumo sacerdote. Es decir, era algo sagrado, era algo especial. En el efod, por la parte delantera estaba el Urim y Tumim, que son dos piedras que se usaban para recibir respuesta de parte de Dios. Era un sí o un no. Esto era una forma de discernir la voluntad de Dios en tiempos de crisis. Entonces, imagínense, un efod era algo muy especial. Era algo tan sagrado, era algo tan solemne, que solo pertenecía en el tabernáculo y solamente lo podía usar el sumo sacerdote. No está mal que Gedeón haya querido perpetuar esa memoria, pero ¿por qué a través de un efod? Al hacer una copia de un efod, hermanos, Gedeón en esencia establece su ciudad natal como una rival, como un rival de adoración de Silo. Y todo Israel se prostituyó allí. Es lo que nos dice este pasaje. Lo que quiere decir, hermanos, es que Gedeón prácticamente era ya tenido quizá algo mucho más arriba que un simple rey. Era tenido como un sumo sacerdote, como un profeta, como alguien que podía, a quien podían acudir, y quizá esto estaba trayendo división, porque ya había ahora dos efod, el que estaba en Silo, el oficial, y el que había hecho Gedeón. Y hermanos, esa es una gran imprudencia que está cometiendo este hombre. Debemos tener cuidado de decir cosas que se escuchan bien, pero en el fondo queremos comunicar otras. Gedeón dijo, no quiero ser su rey, el Señor los gobierne. No, hombre, a mí me gustó mucho cuando vi ese versículo. Pero cuando veo que hace un efod y que todo Israel se prostituyó, es decir, dejaron a Jehová y la gloria y consultarlo a él, y vienen y prácticamente hacen de Gedeón una clase de divinidad, pues esto me espantó. Y hermanos, a veces usamos frases cuando queremos comunicar algo con mucho respeto, cuando decimos, no por vanagloria, pero yo hice esto y esto y esto y esto y aquello. Mejor no digamos nada, ¿verdad? O algunas veces decimos, mira, yo pienso esto y esto y esto, pero no me hagas caso, es muy mi humilde opinión, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto no es necesario expresarlo. A veces hasta en cosas que se oyen muy espirituales, no, hermano, la gloria toda sea para Dios, pero, ¿verdad? Hermanos, debemos de tener mucho cuidado de que cuando expresamos algo, no queremos comunicar otra cosa. No, hermano, en mí no pongas la vista, ponla en el Señor, pero mira cómo yo te he cuidado, y mira cómo yo te busco, y mira cómo yo oro por ti, y estás en mis oraciones. No es necesario que estemos diciendo todo el itinerario de lo que hacemos en la semana para que otras personas sientan gratitud y aprecio por nosotros, hermano. Simplemente hay que hacerlo y silencio. ¿Está de acuerdo? Por eso, hermanos, cuando queremos expresar algo, debemos hacerlo de corazón y con mucha prudencia. Cuando Gedeón llevaba una trayectoria tan buena, yo estaba muy emocionado cuando estaba viendo esta narrativa, y luego fabrica un efod, y mi mente decía, ¿por qué habiendo llevado una línea de obediencia tan destacada, ahora tropiezas con esto? Y hermano, déjame decirle una cosa, nuevamente, el éxito puede ser un gran tropiezo. Cuando nos acostumbramos al éxito, puede ser nuestro gran tropiezo. Y Gedeón, muy espiritual, dice, yo no quiero ser su rey, pero casi se volvió su Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, debemos no solo tener cuidado de lo que decimos? Porque lo que habla nuestra boca, ¿qué dice? Es lo que hay en nuestro corazón. Es lo que hay en nuestro corazón. Más que tener cuidado simplemente de lo que decimos y que lo que decimos quiera comunicar otra cosa, es debemos tener cuidado con lo que sentimos y con lo que queremos. Porque eso es mucho más peligroso. Sabemos muchas veces cómo manejar una situación con palabras. Gedeón ya se había vuelto experto. Con los de Efraín. No, mira, se puso bien humilde, ¿verdad? No, mira, ustedes son más que yo soy nada, ¿verdad? Yo soy un pobre, no sé nada. Y pues esto a ellos les encantó. No, mira qué hombre tan humilde. Yo no quiero ser su señor. Mira qué hombre de Dios, ¿verdad? Grandioso. Pero al final se convierte en una divinidad, ¿verdad? Hermanos, debemos de tener mucho cuidado de los anhelos verdaderos que hay en nuestro corazón. Cuando eres una madre o un padre responsable, ¿por qué lo eres? ¿Esperas que te lo agradezcan? ¿Que te lo digan una y otra vez y que te reciban todos los días con una tarjeta gigante, ¿verdad? Bienvenido a casa, eres el mejor. O cuando hacemos algo, hermanos, en nuestro trabajo, queremos que todos se den cuenta y nos asciendan y nos respeten y nos busquen y nos quieran. Cuando ayudamos a otros en el camino de Dios. ¿Qué es lo que queremos, hermanos? ¿Verdaderamente ayudar y animar? ¿O queremos ganar popularidad, una popularidad con una humildad disfrazada, con un orgullo disfrazado de humildad? Ayudando y animando, pero de alguna manera, de esta manera yo sé que tengo tu aprobación, tengo tu admiración, tengo tu amistad y ya de esta forma es bueno. Hermanos, el corazón es muy perverso. Es muy perverso, es muy engañoso, es muy traicionero, es muy malvado. Verdaderamente se oculta su maldad bajo buenas acciones. Y es por eso, hermanos, que cuando vemos una narrativa como esta que estamos analizando, debemos hacernos nuestras propias preguntas, debemos de aplicarlo a nuestra vida personal. Dijimos al principio que la vida tiene muchos cambios y matices diferentes que a veces no esperamos. ¿Cómo respondemos cuando hay una humillación? Es inevitable que en algún momento tú o yo seamos humillados por alguna razón. ¿Y cómo respondemos cuando tenemos una gloria, una victoria, que inmerecidamente la tenemos? Y que también es gracias a Dios, gloria a Dios por ello. Pero ¿cómo respondemos? No debemos responder apasionadamente como Gedeón y castigar con osadía, ¿verdad? Y venganza. ni tampoco usar palabras adornadas y espirituales, pero al final queremos la aprobación y la admiración y el respeto y la coronación de otras personas. Entonces aquí Gedeón está expresando una intención. Está expresando que verdaderamente sí le importa la aprobación y el éxito en ese momento. Vamos a terminar con el último punto. ¿Cómo revisamos nuestras respuestas a las diversas experiencias en la vida? Hasta ahora hemos dicho cómo se responde a la inevitable humillación y cómo se responde ante la inmerecida gloria. Y ahora vamos a ver, número 3, cómo se responde ante la inminente quietud. Hermanos, porque no todo en la vida es subir y bajar, ¿verdad? Aún en la montaña rusa hay un momento en el que, bueno, por lo menos ya el carril va recto, ¿verdad? Pero sí es cierto que en la vida a veces vamos de arriba abajo, de arriba abajo, y es una agitación tan intensa. ¿Pero qué pasa cuando llega la quietud? Vamos a ver versículo 28. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar la cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Aún de ese error tan trágico que hizo Gedeón, hermanos, Dios trajo paz a la tierra por 40 años, mientras él estaba gobernando. Entonces, ¿cómo se responde a la inminente quietud? Extraída la intensidad. Una vez que la intensidad se disipa. Es decir, ya Israel ya no tenía enemigo, ya no estaba siendo perseguido, ya no estaba siendo maltratado, ya no estaba siendo castigado. Ya la intensidad se había ido. Ya había quietud, ya había paz. Ya se había extraído el mal. Durante el gobierno de Gedeón, el país tuvo paz, una paz de 40 años. Madián, como dice ahí, no volvió a levantar la cabeza contra Israel durante todo el gobierno de Gedeón. Este juez descansó e hizo una vida familiar. Fue honrado y fue respetado en vida por el pueblo. Pero tal parece que su vida fue al final algo relajada y un poco excesiva. Así que la paz que disfrutaron era una paz bajo peligro, una paz con una adoración y una obediencia deficientes. Esto lo vamos a ver. Versículo 29. Luego Jerobaal, hijo de Joás, es decir, Gedeón, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos. Ya después de que se acabó todo el problema, se fue a su casa, tuvo 70 hijos, dice porque tuvo muchas mujeres, una vida excesiva. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec, y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Después de que toda la intensidad termina, él va a su casa y vive una vida excesiva, una vida de gran descanso. Y al decir que fue sepultado en buena vejez, quiere decir, hermanos, que fue sepultado con honor. Fue sepultado con honra. Y en el sepulcro de sus padres. Esto era lo más honroso para una persona, que le llevaran y le sepultaran en donde estaba sepultado su padre. Entonces, en vida, sus últimos años, lo respetaron, lo amaron, lo quisieron. El pueblo tuvo paz. Hermanos, pero esos errores que se habían cometido y los excesos después de la presión, trajo una paz, como se llamó en la historia mexicana, una paz armada, ¿verdad? O sea, sí había paz, pero en cualquier momento podía convertirse otra vez en guerra. Y hermanos, esto es una pregunta para nosotros. ¿Cómo respondemos cuando viene una quietud a nuestras vidas? Es probable, hermanos, que cuando hay mucha prueba y hay mucha dificultad y hay mucho dolor, y hay mucho sufrimiento, nuestros corazones abatidos buscan al Señor con denuedo, con fervor, con humildad, con humillación. Es probable que algunas veces en los tiempos de gloria, de éxito, en la cumbre, pues a veces damos gloria a Dios por ello, y algunas veces, como Gedeón, le damos a Dios algo y nos quedamos con la mayoría de la gloria, ¿verdad? Pero hermano, en el tiempo de quietud, donde digamos ni hay tanto mal ni hay algo así muy bien, donde las cosas están estables, muchas veces es ahí, hermanos, donde no estamos siendo probados y no estamos atravesando un sufrimiento, en donde nos volvemos relajados. Nos volvemos relajados. Y una vida relajada se vuelve una vida de excesos humanos, excesos personales. Gedeón hace muchas cosas igual, sorprendentes, ¿verdad? No está pecando de alguna manera, pero vemos cómo forma una descendencia tan numerosa. Y también vemos de Gedeón cómo descansa ya por el resto de su tiempo y disfruta de la popularidad y el respeto. ¿Cómo reaccionamos ante una inminente quietud cuando es extinguida la imposición? Versículos 33, vamos a ver. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, vamos a leer juntos 33 al 35, hermanos. Dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Bueno, ya había descansado Gedeón de la tarea tan difícil que le había sido encomendada, y ya había descansado el pueblo, pero ahora Gedeón ya muere, y el pueblo ya sin un líder que se impone, sin un líder que gobierna, sin un líder que dirige, ¿cómo reaccionan ellos ya cuando se extinguió esa personalidad y esa autoridad? Una vez muerto Gedeón, el pueblo nuevamente se corrompe en idolatría. Qué tristeza ver este ciclo repetido una y otra vez. Ahora, esta idolatría es de una manera más explícita. Crearon un ídolo que se llamaba Baal Berit, significa Señor del Pacto. Y quizá lo llamaron así porque sus adoradores se unieron a él por medio de un pacto para imitar de alguna manera el pacto de Jehová con Israel. Hermanos, tomaron cosas buenas, cosas que pertenecen a Dios y su pueblo, para profanarlas, y entonces hacen un ídolo, pero no es un ídolo como los demás, ¿eh? O sea, es un ídolo que nos recuerda el pacto con Jehová, pero al final era un ídolo. La tendencia del ser humano de hacer de las cosas buenas los ídolos. Del efod se hizo un ídolo. De esa victoria se hizo un ídolo. Y no teniendo un liderazgo humano e inmediato, el pueblo no solo se vuelve tras nuevos y antiguos ídolos, también se olvidaron, hermanos, de Jehová abiertamente. Esto es lo más triste en el versículo 34. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. Se olvidaron de Jehová. Una vez que viene la quietud, ¿cómo reaccionamos, hermanos, ante esa experiencia? Pues ahorita tengo un trabajo estable, tengo una vida familiar, pues promedio, ni muy buena ni muy mala. No, las cosas no parece ser que no tengo un problema tan grande de salud, pues vamos ahí más o menos. Pues hoy no voy a la iglesia, ¿verdad? Ya cuando otra vez pues vengan los conflictos y todo, pues a lo mejor ya regreso a la casa de Dios. Pero pues ahorita quizá no haga mucha falta, ¿verdad? Y hermanos, debemos de tener mucho cuidado de cómo reaccionamos ante la quietud, la inminente quietud. Un día llegará la quietud. Cuando llega la bonanza, ¿cómo reaccionamos? Ellos se olvidaron de Jehová. Y no solo se olvidaron de Jehová, que fue lo más importante, pero se olvidaron también, fácilmente se olvidaron, de todo el servicio que Gedeón y su familia había hecho por ellos. Versículo 35, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Y hermanos, al olvidarse de Jehová, fácilmente se olvidaron pues de Gedeón, de su familia y de todo lo que había hecho por ellos. Y este es un principio que nunca debemos olvidar. Y si quiere anotarlo o quiere memorizarlo, le animo a que lo haga. Una persona que se olvida de Dios puede olvidarse de cualquier cosa. ¿Está de acuerdo? Una persona que se olvida de Dios puede olvidarse de cualquier cosa. No importa que haya un pacto de por medio, promesas, juramentos, simbolismos y un montón de cosas que queramos hacer. Una persona que se olvida de Dios fácilmente puede olvidarse de cualquier cosa. Puede olvidarse con facilidad de pactos y tratados hechos aquí en la tierra. Una persona que ha dejado de tener una comunión sincera con Dios, independientemente que siga practicando alguna clase de religión, puede traicionar la confianza más férrea. ¿Está de acuerdo? Así es el pecado, hermanos. Quien no respeta a Dios, tampoco respetará a hombre. ¿De acuerdo? Quien no respeta a Dios, tampoco respetará a hombre. Quiero concluir, hermanos, mencionando una aplicación importante de esta historia, de esta narrativa que hemos visto. Recordemos que los jueces son una sombra de un juez mayor que vendría, nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es ver a aquel de quien cada juez es una sombra y ver cómo usó su posición. A diferencia de Gedeón, él tenía todos los derechos de exigir ser un rey. A diferencia de Gedeón, él es el tabernáculo, la última morada de Dios en la tierra. Jesús resistió la tentación de gobernar con poder sobre las naciones. Los jueces de este libro, de esa época, solo apuntaban hacia el verdadero juez y gobernante, quien sirvió con su vida misma sin recibir una corona de oro, pero sí recibió una corona de espinas y de sufrimiento y de servidumbre. Pero gozosamente honró en todo al Padre. ¿Cuánto debemos seguir aprendiendo del ejemplo de Cristo? ¿Cuánto debemos seguir aprendiendo del ejemplo de Cristo? No exigiendo derechos personales, sino como Cristo se dio a sí mismo. Rehusando ser igual a Dios, se dio a sí mismo. Para concluir, ante cada circunstancia y frente a nuevas experiencias, respondemos inevitablemente. Pero cómo respondemos nos permite evaluar si nuestra visión de la vida es limitada y terrena o es trascendente y exaltada. Si nuestra mirada es puesta en el Rey soberano que dirige cada asunto con exactitud y propósito, podremos responder, hermanos, sabiamente. Así sea una experiencia de inevitable humillación, aun sea una experiencia de inmerecida gloria, o aun sea una experiencia de inminente inquietud, sabremos responder con sabiduría si nuestra mirada es una visión exaltada y vemos las cosas desde el lente de Dios y no con el lente humano.